En esta época invernal, toma precauciones al usar braseros de carbón y leña dentro de tu hogar. Evita intoxicaciones, ventilando bien los ambientes donde se encuentra un brasero encendido. Revisa periódicamente las salidas de humo.